¿Quién eres? Inter y Ned. Nadie. No somos nadie. En internet. Me criaron para hacer una sola cosa. Podcast. Pero no tengo nada por lo que luchar. Internet. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré. ¡Vuelve el ataque de los spoilers! ¡Dios, los spoilers en internet! ¡No! Hay historias sobre lo que pasó. Todas. ¡No más spoilers! ¡Los atacan! ¡Los spoilers por internet! ¡Son el lado oscuro! ¡Son los soldados! ¡Los soldados imperiales! ¡Los cuñados por WhatsApp! ¡Sí! ¡Son reales! ¡Por Facebook! ¡Por Twitter! La fuerza te está llamando. ¡Pues al internet! ¡No! ¡Spoilers! ¡Internet, no! Déjale que la internet nos acompañe. How is it for you to be back in Amsterdam after what happened last year? The thing with the yellow cards and the players who were sent off and then you got suspended by the UEFA. To be back in Amsterdam is always good. To play against Ajax is always a pleasure. And that's the most important thing. The history with the punishment. I thought it would be a start for a better football, and if I have to be punished for better football, I would be pleased with that, but no, it was just for me. Football is the same, people does the same. People is not punished, so it was just for me. But what do you mean with? Sorry, it's just. Sorry, it's just one question per intervention. Thank you. La pregunta fue cómo es volver a Amsterdam después del año pasado de lo que pasó durante el partido con las tarjetas rojas y el castigo que ha tenido el señor Mourinho. La respuesta siempre es un buen sentido estar otra vez aquí en Ámsterdam. Lo que pasó puede pasar a cualquier persona y bueno, miramos al futuro. No. Lo siento, no. No he dicho esto. Lo siento. ¿Quieres decirlo en español? Si ellos lo entienden, no tengo que repetir. Pero lo que él ha traducido no tiene nada que ver con lo que he dicho yo. Vale, lo que... No sé traductor. Not true. That's impossible. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. No. That's not true. That's impossible. Oyes de lo que digo. Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.